Saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Les hablamos desde acá, desde el Huila, desde La Plata Huila. Estamos concentrados en el encuentro Minga de Saberes y Experiencias hacia el Cine Indígena, Memorias, Artes y Comunicación de los Pueblos Indígenas del Huila. Aquí nos encontramos con la compañera Luz Neida, que hace parte del Consejo Regional Indígena del Huila. Aquí el CRIU pues hacen parte el pueblo Misak, Nasa, Yanacuna, Pijaos, Embera Chamí, Ingas, Andaquíes. Estos pueblos hacen parte del Consejo Regional Indígena del Huila. Entonces, Luz Neida Campo, cuéntenos, el día de hoy empieza este encuentro, pues nos comente un poco sobre esta convocatoria que hay acá, en este espacio. Bueno, hola, buen día. Saludar a toda la audiencia de este medio. Los saludamos desde el departamento del Huila y nos encontramos en el marco de la Minga de Saberes hacia el cine indígena en el departamento del Huila. Memoria, Arte y Comunicación de los Pueblos surge a partir de los mandatos territoriales, incluso de las orientaciones de las autoridades en el marco del quinto Congreso del CRIU, que ya nos preparamos en el mes de diciembre de esta vigencia hacia el sexto Congreso de nuestra organización. Cine indígena pensado desde la memoria, de una memoria verdadera. No contada a partir de la religión, sino contada a partir del origen, desde nuestros planes de vida, desde la ley de origen de cada uno de los pueblos filiales a nuestra organización, pero también la memoria a partir de la espiritualidad, la memoria a partir de la orientación del lenguaje de nuestra madre tierra, la memoria a partir de nuestro arte también, el arte como espacio de vida, como las vivencias propias de los pueblos originarios, pero también la comunicación de los pueblos en el departamento del Huila. Nos hemos encontrado hoy damos apertura el espacio de Minga de Saberes hacia el cine indígena con la participación de la Escuela de Formación Vientos de Comunicación en Comunicación y con la visita de experiencias de cine en Colombia como Ojo al Sancocho, como Mambe, como Mirada de Gato de la Universidad Sur Colombiana desde Bogotá, desde Guajira, de la Escuela de Comunicación del pueblo Wayuu, pero también desde Florencia, el cine indígena o cine desde Florencia, que nos acompañan en este escenario para conversar un poco las miradas sobre el cine, ¿no? Cine desde tipos de cine, desde historia de cine, cine desde lo académico, pero también cine desde los procesos indígenas. También invitados como Dau Pará, una de las experiencias importantes que tenemos en Colombia, pero también el Consejo Regional Indígena del Cauca, desde el programa de comunicación, Minga de Arte, que nos acompaña acá en el departamento del Huila, para conocer un poco los procesos, la apropiación del cine para responder a los contextos territoriales. Acá en el departamento del Huila es muy latente, ¿no? El ingreso del narcotráfico, digamos que la vinculación de nuestra juventud a las Fuerzas Armadas. Nuestra juventud hoy desde los territorios se quiere empoderar, pero también hay muchos dones y habilidades en nuestras comunidades, como es el arte, ¿no? Y por eso se ha pensado como el escenario para nuestros artistas propios, el escenario para los realizadores indígenas y no indígenas en el marco de este cine para una manera también de denunciar, de protestar y de resistir a partir de estas herramientas apropiadas, pero que nos permitan poner la palabra al contexto que estamos viviendo hoy los pueblos indígenas del Huila y que no es un espacio cerrado a los pueblos indígenas, sino un espacio abierto para tejer palabra y procesos, para tejer lo que es cine y no solo como Huila, sino a nivel de Colombia. Bueno, Luz Neida, cuéntenos también un poco Que al final vamos a estar en estos días acá, ¿qué se espera, ¿no? De todo este encuentro, ¿qué se espera para como recoger, tejer? Y ya que usted nombra a todos estos colectivos que hacen parte, y yo creo que pues, obviamente otros que no han podido, ¿no? Y no pueden estar acá, pero sí como que nos permita tejernos desde los mismos procesos de resistencia que, como usted nombra, se están llevando en los territorios, ¿no? Porque estamos en este momento, tenemos, como decimos, estamos afrontando una crisis en los territorios, crisis, por ejemplo, frente al narcotráfico, frente a los grupos armados, frente a la privatización, la mercantilización de los territorios, el maltrato, la violencia contra la mujer, muchas realidades que afrontamos y que ustedes pues también la nombra. Entonces, también al final pues vamos a ir contando también, ¿no? Cómo va transcurriendo este encuentro. Entonces, sería como que se espera también de todo esto. Bueno, lo que esperamos de este evento es que desde estas miradas, desde estas experiencias y procesos, queremos posicionar y orientar nuestro cine, cómo va a ser y cuál va a ser el alcance en esta vigencia 2021, porque queremos que el cine indígena en el Huila no sea solo esta vigencia porque hay garantías, sino que sea permanente, que tenga continuidad y que los compañeros y compañeras que le han puesto, digamos, todo el espíritu para que sea posible este escenario, espacio, pues que se le dé continuidad. Digamos que respondiendo a todo este contexto, ¿no? A toda esta realidad, básicamente a partir de este encuentro será la orientación política, pero también lo metodológico de este cine que nos proyectamos en esta vigencia 2021. Bueno, entonces ya pues acá también se encuentra el colectivo Vientos de Comunicación, que hace parte del CRIU, y pues sería eso, ¿no? Como enviarles un mensaje, un saludo a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a las personas que nos escuchan, y esas palabras pues usted nombraba sobre el arte, ¿no? La importancia de la memoria, de la resistencia, la semilla, y sería un mensaje para estas personas y también como pues vamos a seguirles informando más adelante de lo que transcurra en estos días. Bueno, la invitación es que sea joven, niños, mujeres, mayores, te sabes, spiti tawshuka cha cha o wech fin de Oaxaca, wechicha, jichi kauna, ki mawanite, ptans walapahakse, o meyu te maktans pa mecha, chute hueso, achchanra, jak pizza chichan, sumachpan hapa, kwech pin de nisa, pachkanu me, maho yochtao, nas nasana fin de wa, atsa, kikin, kwech tuka ni, wech fin de ni, kui kwech putna, tala kwech sakwekwena, atsa jach, kwech jak chachano, and kause, vitu yame, nasana, wech fin de ya, ki kwech ki we umas pa wecha ka kanesuna ki pe wecha ni nawe asa jach pechkano na pa uhen kawaza kwech finze ni tunt kwech apsuna uhen asa jan sumecha pizza chu na yuwe kwe saad na yuhnus kta una kwech na pa shumete nyo tesa wesha un jaus tikaze hiyo ni sa ki hija ata japa ka te pizza jina wa wei cha fitu wa has pa kwen jo nus kta wa za men tu tesa wesh tesa wesh kwen square wesh kwesh pizza ji men muese we men ji pande we men yuwe kwen bes we antanyo te tunt kwa chanjich kwen umna uthe chacha na pa kwesh finze ni uhen sun tabia ji ata invitar a las autoridades, a los comuneros y comuneras, ¿no? Porque este escenario es una apuesta desde la juventud, acá en el departamento del Huila, pensando en este contexto y preocupados también por las situaciones que nos amenaza, pero invitar a las autoridades, a la misma asamblea, a la comunidad, a que nos escuchen como jóvenes, porque hoy la juventud viene como siendo muy amenazada y en uno de los actores directos a quienes más hoy en día el mismo sistema de muerte ataca. para que nuestra cultura, nuestra identidad se debilite. Y el llamado desde este escenario es que nos escuchen, no sean los espacios desde el arte, desde la comunicación, desde diferentes procesos como es la guardia, las mujeres, los procesos organizativos. Permitir estos espacios para nosotros es muy importante en donde podamos expresar. Por eso hemos dicho que nuestro cine indígena debe ser desde la memoria, una memoria contada desde una realidad que ha sido tan masacrada, tan atropellada, tan maltratada, pero también desde el arte. El arte desde su esencia, desde su espiritualidad, desde su vivencia, no solo a partir de los instrumentos, sino también desde el arte que sane, que armonice, que permita encontrarnos y tejernos como pueblos, pero también la comunicación de los pueblos originarios, que esa palabra digna, que esa palabra sabia, que esa palabra de los niños, de las mujeres, de las mayoras, y el mismo lenguaje de la madre tierra sea escuchada, porque hoy estamos siendo tan insensibles que estamos dejando que las situaciones pasen y que los medios de comunicación masivos aprovechan de nuestras realidades y es el llamado desde acá, desde el espacio, es que nos apropiemos, que nos sintámonos jóvenes, orgullosos de lo que somos, nazas, con espíritu, con ese corazón, a que dirijamos nuestra palabra con fuerza cada día más.